Alcalá de Henares, ¿no? Alcalá de Henares, en Madrid. Ha sido diputada en la Comunidad de Madrid. También ha sido secretaria federal del área de Movimientos Sociales y Diversidad de la Ejecutiva del Partido Socialista a nivel nacional. Y desde 2019, como decía, es eurodiputada. Y hay que señalar algo: es la primera mujer latinoamericana que ostenta este cargo. Así que muy buenos días y bienvenida a este café, Mónica, eurodiputada del Partido Socialista. Buenos días, John. Buenos días, Jorge, y toda la audiencia de este café mañanero de Latinos. Y como siempre, cada vez que me invitan, aquí estoy para compartir con la comunidad latina los pequeños pasos que vamos dando en posicionamiento de la comunidad latina en espacios de decisión. Y en este caso, la tarea que desempeño en el Parlamento Europeo. Gracias por invitarme a este café. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y empecemos hablando de política. Recientemente la veíamos participar en un evento precisamente en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, sobre la participación en política de los inmigrantes. Usted evidentemente es un ejemplo a seguir, pero quisiera saber cómo ve usted ahora mismo el panorama. Nos referimos concretamente a la participación en política de los inmigrantes en España y Europa. Bueno, efectivamente, yo creo que todavía queda muchísimo por hacer, que somos muy pocos los que podemos llegar a espacios de decisión, los que pudimos llegar gracias a los partidos políticos y en concreto al Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Cerolo a la cabeza, que abrió las puertas del partido a la diversidad, que convirtió el partido en multicolor, y por eso muchos de los que hoy son concejales en los diferentes ayuntamientos, también en Valencia, diputados nacionales, por supuesto diputados regionales, como fui en mi caso, y ahora en el Parlamento Europeo, se abrió la puerta a la diversidad y muchos de ellos somos de origen latinoamericano. Por lo tanto, creo que hay que seguir trabajando en esa línea y ahora con desde Europa se abre una nueva posibilidad. Aquí trabajamos el concepto de ciudadanía europea desde las diásporas y ahora con una de las conclusiones de la Conferencia de Europa el pasado fin de semana fue justamente lo que nos dicen los ciudadanos, que quieren más participación, que quieren una Europa más social, una Europa más inclusiva con la diversidad. Y eso quizás dé lugar a un nuevo tratado. Estamos en plena decisión en estos momentos. La presidencia francesa, ahora en el mes de julio, cuando termine la presidencia, tiene que decidir, o hay que juntar los votos para lograr estos 14 votos que permitan hacer una convencional constituyente. Y quién sabe, puede dar lugar a un nuevo tratado donde podamos materializar lo que estamos deseando en una Europa más social, que se pierda la unanimidad en el Consejo, que impide muchas veces tomar las grandes decisiones, que el Parlamento Europeo pueda tener iniciativa, en definitiva, una serie de cambios importantes europeos que también deben permitir la participación más activa desde las poblaciones migrantes, concretamente las que ya tienen nacionalidad europea, por supuesto, pero también la inclusión de aquellas que todavía no tienen nacionalidad europea, pero que su proyecto de vida, su proyecto profesional, su proyecto familiar está en Europa. Vemos, Mónica, que la población migrante no tiene un papel activo en la política en España y Europa. Quisiera saber cuál es la importancia de que los inmigrantes estén presentes en la política europea, en lugares de decisión como el que ostenta usted. Bueno, a veces las responsabilidades son compartidas y en este caso creo que también hay una responsabilidad, por supuesto, de las diferentes instituciones y de los diferentes partidos políticos en abrir las puertas, justamente en intentar la participación, pero también tiene que estar acompañado de una constancia, de un método y de una participación de los propios colectivos migrantes que tienen que un poco entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona las diferentes leyes electorales, tanto la ley electoral como la ley de partido, para que se convierta en realidad aquel deseo que tienen. En general, la población latinoamericana estamos muy politizados, tenemos mucha participación política en las diferentes ideologías, por supuesto, y respetamos todas las ideologías, pero es muy necesario que esta participación de los colectivos migrantes, que ya está muy presente, por ejemplo, en el ámbito empresarial o en el ámbito profesional, acá con ustedes dos tenemos muy buenos ejemplos de esta participación en el ámbito profesional, también se materialice en los lugares de decisión políticos y también sindicales. Todavía son muy pocos los representantes sindicales de origen inmigrante. Por lo tanto, se abre una puerta de oportunidad con la nueva construcción europea, a pesar de la terrible guerra que estamos viviendo en Ucrania y tras la invasión rusa, pero hay que saber aprovecharla y hay que tener de alguna forma un método de trabajo que nos permita. Es entendible que los inmigrantes, cuando recién llegamos, nos dediquemos un poco a poder asegurar nuestra calidad de vida, a poder tener un trabajo digno, a poder a estabilizarnos, ¿no? Pero pasado unos años, creo que los que tenemos vocación política, los que creemos que la política es la herramienta para transformar la realidad, nos vamos a implicando rápidamente. Diputada, háblenos de su papel en el Parlamento Europeo. Vemos que hace parte usted de las diferentes delegaciones, por ejemplo, la delegación para las relaciones con Mercosur, donde es usted vicepresidenta. También participa en la delegación parlamentaria euro-latinoamericana, entre otras responsabilidades. ¿Esto qué importancia puede tener en lo que puede suponer, por ejemplo, para los diferentes proyectos que se puedan implementar en América Latina en las diferentes áreas, desarrollo, paz, medio ambiente, etcétera? Sí, efectivamente, mi tarea en el Parlamento Europeo la desempeño en la Comisión de Desarrollo, donde soy miembro de la Comisión de Desarrollo, por sus siglas en inglés es DEVE, Development, y también participo y soy la vicepresidenta. De hecho, hoy tenemos reunión, justamente cuando termino esta entrevista tenemos reunión de DIMER, que es la Delegación para las Relaciones con el Mercosur. Creo que las relaciones con el Mercosur, con los cuatro países del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, no tiene que estar supeditada al marco de la firma o no del tratado del Mercosur. Por supuesto, defiendo que es muy importante tener un tratado que no sea solamente comercial, que incluya el diálogo político y la cooperación, lo que acá denominamos un tratado de asociación completo. Sabemos que es muy complejo, sabemos que hay muchas reticencias de ambas partes, pero creo que la relación con estos cuatro países tienen que estar mucho más allá del tratado, ¿no? Hay lazos históricos, hay lazos comerciales, hay lazos, por supuesto, políticos que nos unen, y estoy abocada a engrasar diariamente esa relación en contacto permanente con diputados, diputadas de estos cuatro países y, por supuesto, los diputados del Parlamento del Mercosur, que también existe y es de alguna forma nuestra contraparte. Hay logros importantes que se están produciendo en Latinoamérica y que desde Europa vamos a acompañando, como por ejemplo toda la aprobación de asegurar un aborto libre, seguro, gratuito y público. Eso lo hemos estado siguiendo mucho desde el Parlamento Europeo, está aprobado en Argentina, se está debatiendo en Chile, todo Latinoamérica está dando pasos agigantados, no solo en lo que son la igualdad de género, la persecución de la violencia de género, pero también en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven en estos países. ¿Cómo marcha el proyecto de tratado de libre comercio de la Unión Europea con Mercosur? Bueno, lo acabo de decir, nosotros pretendemos que no sea solo un tratado de libre comercio. Los socialistas estamos abocados a que sea un acuerdo amplio donde se pueda incluir el diálogo político, donde tenga un apartado de cooperación muy reforzado y que establezca un poco el marco de relación. Creemos que una relación consolidada se tiene que basar en normas, se tiene que basar en un comercio con normas y poder cumplirlo mutuamente. Ahora mismo está paralizado, no hay ningún movimiento, llevamos 20 años de negociación y ahora mismo está en stand-by, por así decirlo, ¿no? Pero obviamente eso no dependerá solo de la voluntad de los europeos, sino también dependerá de la voluntad y de la decisión de los cuatro países que integran este acuerdo regional que es el Mercosur. Pero también tenemos que ser conscientes de las elecciones que hay en medio en los próximos meses en los países. Por ejemplo, Brasil, es posible, y esperemos que así sea, un cambio de gobierno, que quizás la postura del siguiente esperemos que sea de acuerdo, pero no lo sabemos. Por lo tanto, siempre Argentina, Paraguay, Brasil, estamos en constante cambio, ¿no? Y por lo tanto, ahora mismo la situación es que está un poco en stand-by. Pero los que defendemos el acuerdo, los que defendemos un comercio con normas, defendemos por supuesto, seguiremos trabajando en ello. Pero lo que le digo, que no puede supeditarse nuestra relación a la firma de este acuerdo. Eurodiputada Mónica, ¿el acuerdo que suscribirán Mercosur con la Unión Europea no sería similar al que ha suscrito Colombia y Perú? Sí, los acuerdos empiezan, o puede ser acuerdos de asociación o acuerdos netamente comerciales. Por supuesto, la región andina tiene un acuerdo firmado hace muchos años, es un acuerdo que ahora fue renovado, como también se está trabajando en la renovación del acuerdo con México y del acuerdo con Chile. Lo que justamente estamos diciendo es de que de toda Latinoamérica, los únicos cuatro regiones que no tienen una relación marcada, una relación establecida con sus normas, con sus límites, con sus posibilidades, son justamente los cuatro países del Mercosur. Por eso es tan importante seguir las negociaciones y no darlas por cerrada e incluir el diálogo político y la cooperación en este acuerdo, que no se base solamente en un acuerdo de comercio. Podríamos decir que el caso de Chile está bastante avanzado. ¿Cuáles serían los países, cuáles son los países que están poniendo obstáculo para que se lleve a cabo el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Dónde hay reticencias? Repito, no queremos que sea un tratado de libre comercio, queremos que sea un tratado amplio, un acuerdo de asociación. Chile ya tiene su acuerdo de asociación. México ya tiene, se están renovando, ya hay una relación consolidada de hace muchos más años. Lo que no tienen son los cuatro países del Mercosur, y por eso yo no voy a hablar mal de ningún país, por supuesto que no me corresponde. Nosotros defendemos la posición europea y las condiciones que pretendemos a la posición europea, y lo que tratamos desde la diplomacia parlamentaria como diputados que somos es buscar acuerdos, buscar consensos. Yo, por ejemplo, hoy también tendré una reunión con un diputado del Mercosur, que por cierto es de mi misma provincia donde yo soy, de Corrientes, Argentina, en el límite con Brasil y el límite con Paraguay. Yo soy de una región que se llama el Gran Chaco Latinoamericano, que está justamente en el límite en lo que es el corazón del Mercosur, y justamente mi trabajo como parlamentaria es intentar llegar a acuerdos con una doble identidad marcada, y que la defiendo. Por supuesto, soy europea, pero tengo un origen latinoamericano, el que defiendo la doble identidad constantemente. Diputada, ahora que está, que pertenece usted a este espacio tan importante en la geopolítica global, ¿nos podría indicar qué peso tiene Latinoamérica en el seno de la Unión Europea? Por ejemplo, ¿hasta qué punto preocupan los temas de América Latina? Hablemos de aquellos que son ahora quizás más acuciantes, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia, la situación de Venezuela, los temas, por ejemplo, como Haití, etcétera. Sí, muy afortunada tu pregunta, Milton, dado que efectivamente ante una derecha en el Parlamento Europeo que sistemáticamente intenta traer temas negativos de Latinoamérica al Parlamento Europeo, exponiendo los problemas en Cuba, Nicaragua, Venezuela, el resto de fuerzas progresistas como los socialistas nos tratamos de meter en agenda temas positivos de Latinoamérica. Lamentablemente el foco no está puesto en Latinoamérica, el foco está puesto ahora, por supuesto, en la terrible crisis de Ucrania tras la invasión rusa, y el foco estratégico está puesto en África, obviamente por la terrible migración que existe del continente africano a Europa, y que lamentablemente estamos convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común, y que debemos trabajar para que eso no ocurra, con inversiones en África para que estas personas tengan la posibilidad de quedarse en sus territorios y quedarse y desarrollar su territorio. Volviendo a Latinoamérica, efectivamente es muy importante hacer un acompañamiento desde el Parlamento Europeo al proceso de paz en Colombia. Colombia está viviendo un momento histórico, un momento que como Argentina lo veo con mucha expectación, porque lo vivimos tras la tremenda dictadura militar, con lo que fueron el informe Nunca Más, el informe Sábado, como fue justamente todos los juicios de la dictadura. Ahora ese proceso lo está viviendo Colombia en un momento apasionante desde el punto de vista político, con la Comisión de la Verdad, que va a dar su informe ahora en el mes de junio. Por lo tanto, estamos con mucha expectación de poder ver ese informe y poder hacer pedagogía también desde Europa para toda la diáspora colombiana que tuvo que emigrar durante más de un conflicto de más de 50 años, pero también acompañando un proceso judicial que es la Jurisdicción Especial de Paz, que está financiada con fondos europeos y que es que también va a dar sus primeros juicios después de 4 años en estos próximos meses. Por lo tanto, tanto desde la Comisión de Derechos Humanos como desde Desarrollo, como de todos los espacios que podamos, vamos a intentar impulsar este acompañamiento a la sociedad civil, a la Comisión de la Verdad, con el padre Roux a la cabeza, que es brillante, ¿no?, y que goza de un consenso en todas las formaciones políticas, y acompañar este proceso apasionante que está viviendo Colombia y que seguramente dará pasos importantes en el cambio en las elecciones del próximo fin de semana. A propósito de esa Comisión de la Verdad en Colombia, genera polémica porque precisamente el integrante de las fuerzas militares, digamos de un sector de la política que estaba haciendo parte, pues renunció por discrepancias. Por lo tanto, se queda la Comisión de la Verdad, sobre todo con gente inclinada más hacia la izquierda, lo cual desequilibra un poco el informe y alcanza a preocupar. Estas sensibilidades las notan desde Europa, ¿preocupan, Mónica? Claro que sí, preocupan. Yo estuve en Colombia hace menos de 2 meses, nos pudimos reunir con la Comisión de la Verdad, hicimos luego un evento aquí desde Bruselas también, acompañando el proceso, y claro que preocupa porque hay muchas expectativas puestas. Entonces una renuncia de este tipo preocupa mucho, porque lo que se trata es que sea un informe que sirva a todos y que sirva para reconciliar con los tres principios que siempre se trabajan, que es justamente la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Tiene que ser un informe reparador donde las víctimas fundamentalmente se vean representadas y donde las víctimas encuentren un duelo necesario para sus familias y para todos los 50 años de conflicto que tuvo y que tiene Colombia. Porque el gran problema de Colombia es que lamentablemente el acuerdo de paz no se está cumpliendo en su totalidad, es muy poco los puntos que se fueron cumpliendo, y eso son las cosas que desde el Parlamento Europeo insistimos en el acuerdo integral del acuerdo de paz, donde por ejemplo se hable del tema de las tierras, donde por ejemplo se hable también de la compensación a las víctimas, que no se está produciendo, y que Colombia avance hacia una paz real, ¿no? A mí me produjo muchísima tristeza no poder llegar al pueblo Aguá, un pueblo que yo quería conocerlo, quería estar con ellos, y fruto de la inseguridad que vive el país ahora, no pude llegar, dado que me han desaconsejado de alguna forma ir hasta Tumaco, que es donde yo quería acercarme. Pero bueno, es solamente mi experiencia personal, lo importante es de que desde Europa sigamos acompañando el proceso. Por supuesto, es un dato no positivo que haya una renuncia en la Comisión de la Verdad, pero creo que quizás se puede solventar o se puede intentar buscar quien reemplace y que sea un informe, como tú dices, equilibrado y que todas las partes del conflicto se vean representadas en él. Y a propósito, diputada, del proceso electoral que se estará viviendo justamente este 23 de mayo. 29 de mayo. 29 de mayo. Va a estar, ¿le gustaría asistir? ¿Va a estar alguna representación del Parlamento Europeo? Sí, efectivamente, a mí me encantaría asistir. En esta vez no he sido elegida para el MOE. El MOE es la misión de observación electoral que eleva la Unión Europea. La Unión Europea eleva una misión de observación electoral donde el Parlamento está representado. Lo lidera nuestro compañero Javier López, que es español también, catalán, y que está integrada por diputados y diputadas de los diferentes grupos políticos. Por lo tanto, es una misión sumamente imparcial, es una misión que va a observar y que va justamente a hacer un informe, como ya lo hizo en las elecciones legislativas que tuvo lugar el mes anterior, y este próximo día 29, por supuesto que estará allí y hará un informe lo suficientemente estricto. Estamos hablando que no es un informe político, los políticos vamos y acompañamos, pero hay un despliegue de personal técnico que ya viene trabajando durante muchos meses anteriores y que lo hace en todo el mundo. O sea, el método es el mismo para todo el mundo. Recientemente, diputada, estuvo usted en América Latina. Tengo entendido que básicamente está regresando. ¿Nos puede avanzar en qué tipo de gestiones se encontraba? Imaginamos que tienen que ver con estas responsabilidades al interior del Parlamento. Sí, efectivamente, soy una apasionada, no solamente soy latinoamericana, sino que soy una apasionada de la política latinoamericana y de la efervescencia de la política latinoamericana, así que en cada oportunidad que tengo de estar con nuestra gente, con nuestro pueblo, con los nuestros, me desplazo allí. Recientemente tuve la posibilidad de compartir la Asamblea Interparlamentaria Unión Europea Latinoamérica, que fue fue muy positivo, porque después de 2 años de terreno terrible pandemia, donde no pudimos vernos, donde no podíamos desempeñar esta diplomacia parlamentaria que llamamos con los diferentes parlamentos de los diferentes congresos, ¿no?, latinoamericanos. Nos reunimos en Buenos Aires. Fue una asamblea que tuvo sus luces y sus sombras. Por supuesto, fue muy positivo la declaración, o si tú lees la declaración de los copresidentes del componente latinoamericano, que por cierto es colombiano, con el componente europeo, que es el compañero Javi López, español. Por supuesto, es muy completo la declaración de los copresidentes, pero lamentablemente no se pudo aprobar una resolución condenatoria a la guerra en Ucrania, a la invasión rusa, quizás por los mismos problemas que también pasan en el Parlamento Europeo cuando hablamos de las sanciones a Rusia, ¿no?, y de la dependencia por ahí quizás de algunos países latinoamericanos con Rusia. Por lo tanto, esa es la nota negativa, pero la nota positiva es que una declaración de los copresidentes donde, por ejemplo, si incluye la posibilidad de la compensa de la deuda que agobia a muchos de los países latinoamericanos en cambiarla por inversiones en cooperación internacional, donde también se incluye una defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. Esto para los argentinos era muy importante incluirlo, y se logró incluir con la redacción que dice Naciones Unidas, obviamente de favorecer un diálogo, de sentarse las ambas partes a dialogar sobre la soberanía en Malvinas. Entonces fue una reunión muy importante. Duramos 3 días de debate en las diferentes comisiones, que hubo contactos también con la sociedad civil, que hubo el Foro de la Mujer, donde entre otras muchas cosas relacionadas con la igualdad de género se abordó los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, ha sido muy positivo el viaje, y he vuelto con las pilas muy cargadas después de comerme buenos asados y disfrutar de la gente latinoamericana en Buenos Aires. Ha llegado usted con toda la energía, ha recargado pilas, como decimos popularmente cuando los inmigrantes viajamos a América Latina. Ya para finalizar, Mónica, quisiera, aunque John nos hizo aquí una breve reseña de su biografía, de su periplo en la política, sí quisiéramos escuchar de su propia voz cómo ha sido esta experiencia para llegar a ser eurodiputada. ¿Y cuál sería el mensaje entonces para la población migrante para que se anime a participar en política? Bueno, efectivamente, como John sabe, vengo de muy abajo. Empecé en los movimientos sociales, empecé con la diáspora argentina en España, y a través de los movimientos sociales llegué a la política. Me afilié al Partido Socialista como una militante más en mi ciudad, en Alcalá de Henares, en un barrio de personas trabajadoras todos, el barrio de Reyes Católicos, en mi ciudad. Fui primero, estuve en la delegación del distrito, o sea, lo que es mi barrio. Luego tuve la posibilidad de ser concejala en el Ayuntamiento de Alcalá, repetí como concejala, o sea, tuve 2 periodos de concejala, y luego, gracias obviamente al impulso que dio Pedro Sánchez y al liderazgo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español, y que también captó diferentes perfiles, ¿no?, que hasta ese momento no habíamos tenido la oportunidad quizás de dar un salto regional o nacional, tuve la posibilidad de representar a mis vecinos madrileños, 6,5 millones de habitantes, en la Asamblea de Madrid, en la Asamblea Legislativa de Madrid. Y en el 2019 pensé que quizás era un impulso importante, que podíamos abrir otra puerta para los latinoamericanos desde la política europea. Y aquí estoy intentando desarrollar esto que llamo la construcción de la ciudadanía europea desde las diásporas migrantes, que nos sentimos europeos, pero tenemos una doble identidad y la defendemos. Mónica, y para finalizar entonces ese mensaje a la población migrante. Mucha fuerza, mucho ánimo a seguir trabajando, y que nadie nos diga que no somos de aquí. Tenemos un DNI español o no lo tengamos, aportamos a este país, pagamos impuestos en este país, y por supuesto queremos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Participar, ir a vuestras agrupaciones, ir a vuestras asociaciones, tengáis la ideología que tengáis, pero no dejéis de votar. Inscribirse para votar cuando toque y votar. Con vuestro voto decidís mucho, decidís quiénes estamos aquí en el Parlamento Europeo, quiénes representan en su municipio, quiénes representan en su junta de distrito, y justamente estando podamos tomar las decisiones. Si no, dejamos que la tomen otros por nosotros. Mónica, muy amable. Disculpe si nos hemos extendido en la entrevista, pero entienda de que los temas que hemos abordado en el día de hoy son de mucha importancia para nuestra audiencia. que es una población que tiene en común, que está pendiente de los asuntos de España y también de América Latina, y en este contexto, pues todo lo que ocurre en Europa. Que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición para seguir debatiendo de estos temas y del que les interese. Muchas gracias a John por invitarme. Un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos a la eurodiputada Mónica Silvana González, del Partido Socialista. Está trabajando en varias líneas. Yo creo que podemos traer varios titulares, John, de esta entrevista. Desde luego, en estos momentos, pues primero, la participación de los migrantes, una demostración de que sí se puede. Es eurodiputada. Y yo no sé si ahí está también esa candidata para ser ministra en un gabinete, si ya es hora de que Pedro Sánchez la tenga en cuenta, ¿no? Para una de las carteras. Se está esperando desde hace rato tener a una persona migrante en un gabinete del gobierno. Pensábamos que Pedro Sánchez pues iba a animar, iba a dar ese paso, pero la verdad es que Pedro Sánchez se ha mostrado un poco corto en ese sentido. Todavía no quiere ser el primero en nombrar a un inmigrante en una cartera de responsabilidad destacada, digamos. Y ahí tenemos esta eurodiputada que viene haciendo un papel bastante visible, especialmente en las relaciones entre Europa y América del Sur, trabajando sobre ese proyecto, ese tratado de libre comercio entre estos cuatro países. Hablamos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Así estarían trabajando el Mercosur. No sé qué pasa ahí con Paraguay. El tema valdría la pena analizarlo. Pero es un asunto muy importante. No quiere limitarse solamente a un tratado de libre comercio, sino habla de un tratado asociado, ¿no? Luego, en otra entrevista, valdría la pena que nos detalle cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas, especialmente para los países latinoamericanos en este caso. Así es, desafortunadamente ella está a punto de entrar a esta reunión que nos comentaba, sí. En esta delegación en la que hace de vicepresidenta de las relaciones de Unión Europea con el Mercosur. Sin embargo, también se nos quedaron algunos temas que... No, por supuesto, tocar. Por supuesto. Por ejemplo, el tema económico. Recordemos que la Unión Europea es el principal aportante de lo que tiene que ver con los fondos para el desarrollo a nivel global. Y justamente hablando del tema de Ucrania, pues entendemos que estos fondos empiezan quizás a quitarse de un lado para ponerse en otro cuando hay una situación de emergencia a nivel global en diferentes puntos del mundo que son bastante urgentes. Pero una cosa sí queda bastante clara y preocupante, ¿no? Y es que las negociaciones para ese tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea están empantanados desde hace 20 años. Sí, sí, sí. Esperemos que este año se pueda avanzar un poco, que se pueda llevar a cabo. Y nosotros estaremos desde aquí pendientes un poco haciéndole seguimiento a este papel destacado que está desarrollando la diputada, la europarlamentaria Mónica Silvana, porque suele hacerle seguimiento en sus intervenciones también en el Parlamento, que suelen ser muy interesantes. Es muy vehemente a la hora de defender, por ejemplo, los temas de América Latina, los temas migratorios, etcétera. Sí. Que a mí me llama la atención, en el caso de Colombia, lo muy involucrada que está en el tema del acuerdo de paz y cómo está al tanto incluso de esta Comisión de la Verdad que está preocupando. Me hubiera gustado preguntarle sobre otros asuntos de este acuerdo, porque generalmente casi siempre se le exige al gobierno, pero no se le exige a la guerrilla que cumpla. Y ahí están, a ellos sí que se les está cumpliendo, porque están en sus escaños, en el Congreso, están disfrutando de todos los beneficios y luego ni han reparado a las víctimas, tampoco han entregado las rutas del narcotráfico, ni los bienes, ni nada. De manera que, contrario a lo que generalmente está vendiendo la política, porque es que la política tiene estas cosas, ¿no?

Miss Marvel, la nueva superheroína de Marvel, a la plataforma de streaming. Entre otro de los nombres en los deportes, Hazard está siendo entre lo más comentado luego de asegurar que quiere mantenerse durante la próxima temporada en el Real Madrid, al igual que diversos usuarios alaban la condición física del futbolista en este momento. Y por supuesto, entre las noticias del día, tenemos el eSports FC, ya que se ha anunciado que a partir de julio del próximo año se acaba por completo el trato entre FIFA y EA Sports, por lo cual la siguiente sesión del FIFA, el denominado FIFA 24, no llegará a ver a luz, ya que la saga de videojuegos pasará a denominarse de ahora en adelante como EA Sports FC. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, preste mucha atención. Este 9 de julio en Valencia, Los Pericos con su tour 35 años. Los Pericos en concierto en la Sala República. Preste mucha atención porque esta promoción hay que aprovecharla. Dos entradas por solo 50 euros, cuatro por 80. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en TeamOneProducción.com. TeamOneProducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Pero llegan a Valencia, qué bien, fantástico. Los Pericos. Música para recordar. Y también este 14 de mayo, ya este fin de semana, llegan algunos conciertos a la ciudad de Valencia. Es el caso de Luis Alberto Posada y el Charrito Negro. El Charrito Negro, que ayer dábamos cuenta que tiene una canción alusiva a la madre. De manera que vamos a ver si la tenemos por aquí, esa canción. Las madres nunca mueren, es el título de la canción. Aquí está, precisamente. Bueno, y atención porque se presentan en el marco de un concierto, un mano a mano con su amigo y colega Luis Alberto Posada. Y en medio estará Andreína. Las madres son benditas, las madres son muy bellas. El Charrito Negro, para siempre se titula el álbum y repito, estará este fin de semana aquí en Valencia en el marco de una gira por Europa. Escucha Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Momento para escuchar a Nicky Cuervo que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. One, two, three, four. Vamos con un recomendado de esta semana. Música de estreno. Rey es una banda conformada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín. Sus sonidos de balada romántica y pop han evolucionado poco a poco hasta apostar por el reggaetón. En una entrevista a El Man México, el vocalista comentó que es muy importante para nosotros que siempre sea evidente que quienes van capitaneando el barco seamos nosotros mismos. Justo eso, salirme de ni siquiera de mi zona de confort porque estoy muy bien estando incómodo. No me da miedo la incomodidad, pero brincar de género en género es muy divertido. Además, el cantante explicó que artistas como Ricky Martin le han marcado desde sus inicios, por lo que una colaboración junto a él significa un paso más en los sueños cumplidos. Escuchemos Ricky Martin y Ray, a veces bien y a veces mal. Van 10 noches sin hablar, ya no aguanto esta ciudad, si tú no estás. Por más que intente escapar, Regresé al mismo lugar y tú no estás. De tantas cosas me arrepiento, me haces falta y no te miento. Qué fácil fue quererte y qué difícil olvidar. Café Mañanero. No sé si a ti también. A esta hora. Nos preparamos para también seguir compartiendo nuestro programa. Antes, un mensaje muy importante. Preste mucha atención. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Origuán Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43,80 euros. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado, 40, Calle Brasil 20 y Doctor Manuel Candela, 21, Origuán Comunicaciones. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Continuamos compartiendo el café mañanero, actualidad y entretenimiento, y aquí están precisamente las entrevistas. John, ¿con quién compartimos un café? Pues un café muy delicioso con el profesor Rogelio Núñez Castellanos. Le recordamos que el profesor Rogelio Núñez Castellanos es uno de los investigadores más estudiosos de la situación de América Latina. Es doctor en historia contemporánea, profesor universitario, especialista en América Latina, además profesor en la Universidad de Alcalá en Madrid, y colabora también con el Instituto Elcano. Profesor, muy buenos días y agradecemos el que se tome este café con nosotros a esta hora de la mañana para analizar la situación de América Latina. Encantado, un buen tinto, como dicen en Colombia. Así es, un buen tinto. Y si se trata de un buen tinto, ¿por qué país le gustaría usted empezar de la situación de América Latina? ¿Cuál es el que más le llama la atención de los últimos acontecimientos? Bueno, son muchos, pero yo creo que dada la incertidumbre que existe en estos momentos, creo que precisamente por Colombia. Colombia está a las puertas de unas elecciones presidenciales que son realmente apasionantes, también son bastante polarizadas y también bastante preocupantes en cuanto a la futura gobernabilidad. En estos momentos todo indica que va a haber una segunda vuelta entre Petro, Gustavo Petro, el líder de lo que podríamos hablar una amplia y heterogénea izquierda, y Federico Fico Gutiérrez, que ha conseguido articular y sobre todo el voto de derecha, también en gran parte de centro derecha. La clave va a ser para esta primera vuelta saber sobre todo la diferencia que hay entre ambos candidatos, si Petro queda muy bien posicionado para el balotaje